Muy buenas tardes, mis hermanos. Yo soy Thiago Perduavo y esta es más una edición de Polyverse Rocks, esta vez dedicada al black metal antifascista. Acabamos de escuchar Póstumo de Brasil con Eu Sou a Verdade, los estadounidenses de Wolves in the Throne Room con Born from the Serpent's Eye, Nuclear Thrust de Brasil con Warcraft Destruction y Never Christ, los pioneros del black metal antifascista en Brasil con Ação, Reação, Negação. A continuación vamos para nuestro anuncio. Seguimos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Recordar a la gente que el programa se graba en Río de Janeiro, Brasil. Estamos en vivo por Radio Madrugada todos los martes y sábados a la hora 15 del horario de Uruguay, Brasil y Chile. Y también estamos en repetición por la Ancha Radio de España todos los miércoles y viernes a las 9 de la noche del horario español. Pueden acceder por lanteradio.com y radiomadrugadalm.com. A los que quieran pedir canciones, enviar sugerencias o materiales, pueden ponerse en contacto por linktree.com/polyversumrocks. Polyversum, poly con Y, versum con UM en el final. En este segundo bloque ya tenemos la tradición de difundir a los subterráneos, a las bandas emergentes. En el día de hoy presentamos a Plague, un proyecto brasileño One Man Band de black metal antifascista formado en 2018 en el interior del estado de São Paulo. Tiene ya una buena discografía, pero dejaré que Al, su creador, nos cuente sobre el proyecto en la entrevista. Por ahora escuchemos a la canción Long Dark Veins y enseguida vamos con la entrevista. Seguimos. Bueno, esta fue el Long Dark Range del proyecto A Plague de Brasil. Y como anunciado, vamos ahora con la entrevista al único miembro y creador de A Plague. Muy buenas tardes, Al. En primer lugar, agradecer por tu tiempo a dar esta entrevista. Vamos a nuestra primera pregunta. ¿Cómo crees que la situación política actual en Brasil afecta la escena musical underground y tu trabajo con A Plague? Hola, deseo que esté todo bien por ahí. Soy yo quien le agradece su interés y apoyo en dar a conocer mi arte. La política cubre una amplia gama de aspectos de las relaciones humanas. Los seres sociales están constantemente haciendo política. Los profesionales de este campo, en cambio, no representan los deseos reales de la población. Económica y socialmente, todos los que pertenecemos a una clase distinta a los ricos estamos directamente influenciados por el capitalismo depredador en nuestras vidas. Esto también impacta la forma en que vemos y hacemos arte combativo. En tu experiencia, ¿cómo se reflejan los prejuicios raciales y de clase en la sociedad brasileña y cómo los abordas en tu música? Me siento más cercano social y políticamente a las teorías anarquistas. Dentro de este concepto, busco combatir todas las formas de prejuicios estructurales arraigados en nosotros y en nuestra sociedad. Con la excusa de tener libertad para expresarse, el movimiento de extrema derecha ha propagado muchas formas de discriminación, prejuicios, odio e información falsa. Esto realmente debe combatirse. Bueno, ¿consideras que la música puede ser una herramienta eficaz para promover la solidaridad y la resistencia frente a los desafíos económicos y políticos que enfrenta Brasil y muchos países del mundo? Toda forma de arte ha jugado un papel contestatario y cuestionador durante mucho tiempo. Por eso, los gobiernos autoritarios siempre buscan censurar el arte y controlar lo que llega al pueblo. Por supuesto, la música underground por sí sola no cambiará el mundo, pero es una herramienta muy importante para agregar líneas que luchen contra el conservadurismo, el neofascismo y el capitalismo. ¿Qué papel juegan las letras e ideología de A Plague en la reflexión sobre el consumismo y la pérdida en la sociedad contemporánea? Este es un tema complejo y requeriría un capítulo, no solo una pregunta. La raíz del consumismo es el capitalismo, un sistema que fomenta la competencia en lugar de la empatía, que propaga el odio hacia los incomprendidos y los diferentes, que fortalece la miseria y la guerra con sus tentáculos. Hacer frente a esta perspectiva y educarse para cambiarla es un proceso arduo y debe ser continuo. Las letras de las canciones son mis armas. La forma en que vivo mis ideologías es el ejemplo que puedo dejar. ¿Cómo surgió la inspiración para el álbum Chawara y qué mensaje esperas transmitir con él, especialmente respecto a la relación entre la humanidad y la naturaleza? Necesitamos entender que somos parte de la naturaleza y no sus dueños. Muchas anomalías y desastres naturales que ocurren en todo el mundo son causados por nuestra ambición. Nuestra visión equivocada de que la destrucción de la naturaleza y su explotación desenfrenada son inherentes a la evolución. El pueblo Yanomami tiene una antigua leyenda que habla de una maldición en forma de humo e enfermedad que caerá sobre la humanidad si no deja de explorar la naturaleza y el suelo con tanta ambición como lo hace. ¿Cómo ves el papel de la música underground en la promoción de valores revolucionarios y antiprejuiciosos como los que se destacan en el festival online Red and Anarchist Black Metal? Reforzo que la música combativa es una herramienta y mi forma de utilizar el arte para propagar los ideales que creo. Si llegamos a uno solo joven y le hacemos cuestionar algo en la vida, en la sociedad, finalmente habremos conseguido nuestro objetivo. El objetivo principal de Red and Anarchist Black Metal é acerca da música oscura, extrema e incluso espiritual do black metal, seja um arte acessível para todos, sem importar gênero, raça, nacionalidade, etc. ¿Qué desafíos enfrentas como músico independiente en Brasil y cómo has superado estos obstáculos en tu trayectoria con Aplay? La falta de dinero para invertir siempre se compensa con creatividad y constancia. Siempre habrá obstáculos en el camino de cualquiera que quiera pensar por sí mismo, difundir alguna idea nueva y desafiar el status quo. Pero las piedras deben allanar el camino, aunque sean altas. Continúo produciendo con Aplay desde 2018. En un contexto de crisis económica y social, ¿cómo crees que la música puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria en Brasil y en el mundo? Para ser muy franco, no solo la música. El cambio debe ser más profundo. Debe haber una gran sensibilización pública, trabajo de base en las comunidades, fortalecimiento de la educación de las personas, difusión de conocimientos. La lista de frentes de combate es enorme, pero insisto, el arte sirve como una herramienta y debe utilizarse al máximo. Música, fotografía, fanzines, libros, pinturas, esculturas, todo el tipo de arte. Bueno, en Brasil hemos visto un aumento en los intentos de influencia de la teocracia evangélica en la política y su discriminación hacia otras formas de pensamiento y expresión. ¿Cómo percibes este fenómeno y cómo afecta tu trabajo con Aplay y tu visión de la sociedad brasileña? El cristianismo siempre ha sido uno de los pilares del capitalismo, uno de los más fuertes pilares. Actualmente la industria religiosa neopentecostal tiene una propuesta de dominación, quieren poder a toda costa. Enfatizo que una vez más la importancia de tener una fuerte corriente de educación para la gente de base, y ya que estas instituciones, las de estas iglesias, llegan donde el Estado falla y el capitalismo quiere. También es importante no quedarnos callados ante estos sistemas voraz, ya sea a través de la música o en nuestra vida diaria. Bueno, aquí llegamos al fin de esta entrevista. El espacio es tuyo. Deja su mensaje final, enlaces y contactos para que la gente tenga acceso a tus trabajos. Me gustaría felicitarte por apoyar una escena underground y a artistas que tienen algo que aportar. También quiero agradecerte por tomarte el tiempo de leer estas palabras. Espero que no estés de acuerdo con todo y que te animen a cuestionar siempre. También me gustaría mucho disculpar por mi pueblo español. Es una lengua que admiro y me gusta mucho y estoy aprendiendo. Aplay está en las redes sociales y será un placer conocerte e intercambiar experiencias contigo. Gracias una vez más. A continuación vamos a escuchar más dos canciones de Aplay que son Shallow y Tipping Point. Seguimos. Yeah. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Y en el día de hoy, nuestro mini especial es un homenaje a los pioneros del black metal rojo y anarquista. Hablo de los argentinos de Proficium. Nacido en las calles de Buenos Aires, Argentina, en 1993, Proficium se erigió como una de las primeras bandas de black metal en abanderar abiertamente la ideología anarquista y comunista dentro de su música. En un panorama dominado por el black metal nacional socialista, Proficium se posicionó como una voz disidente, utilizando su sonido crudo y extremo para propagar mensajes de rebelión social, anticristianismo y satanismo. En 1994, la banda lanzó sus dos primeros demos, Ensayo y Satanás, dejando entrever la crudeza y la potencia que caracterizarían su sonido. En 1997 publicaron su álbum debut, Socialismo Satánico, considerado una obra fundamental dentro del subgénero del Raiden Anarchist Black Metal. Este disco consolidó su posición como pioneros de la RABM, inspirando una oleada de bandas a seguir sus pasos. Proficium aún lanzó los materiales La Victoria Final de la Hoz y El Martillo de 2013, un box set que recopila demos y grabaciones en vivo, y Ensayo de Victoria del 2014, una regrabación de su primer demo. En el mismo año lanzó sus dos últimos trabajos, En los albores de la extinción humana y De sangre a la cruz, ambos con un sonido más experimental y atmosférico, mostrando la constante evolución de Proficium hasta el final. A pesar de su corta existencia, Proficium dejó una huella imborrable en la escena del black metal extremo. Su música, cargada de rabia y convicción, desafió las normas del género y abrió un espacio para la expresión de ideas anarquistas y de izquierda dentro del black metal. Su legado continúa inspirando a bandas de todo el mundo que buscan combinar música extrema con mensajes de conciencia social y política. En los últimos años ha habido un resurgimiento del interés por la música de Proficium. Sus trabajos han sido reeditados y la banda ha ganado el reconocimiento como una figura importante dentro de la RABM. Su música sigue siendo relevante en la actualidad, ofreciendo una crítica mordaz a las estructuras de poder y una visión apocalíptica del futuro. En resumen, Proficium fue una banda pionera del black metal rojo y anarquista que, con su discografía diversa y llena de mensajes, desafió las normas del género y dejó un legado duradero. A continuación vamos a escuchar cuatro temas de su disco Socialismo Satánico de 1997, que son Intro, Declaración de Principios, Dios Explotador, Cruz Fascista y Socialismo Satánico. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 3 de la tarde del horario de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile por Radio Madrugada LM.com y todos los miércoles y viernes a las 9 de la noche del horario español por lantiradio.com. Saludos a toda la audiencia, muchas gracias por oírnos, nos vemos. Hasta la próxima edición. Quédense con Proficium y nunca dejen de luchar por la libertad. La santa burguesía y el proletariado infernal tienen interés. intereses totalmente opuestos. Es por eso la única estrategia realista es la guerra de la clase contra el enemigo. Luchamos por la independencia y de la clase obrera, de toda variante patronal y del Estado evangelista burgués. Luchamos por recuperar nuevamente nuestros organismos como comisiones internas y los cuerpos de delegados. Mutilemos la cristiana burocracia sindical. Los delegados deben responder a los torturados trabajadores y no a los sagrados intereses de los burócratas. Para los jefes indígenas revolucionarios, lo único sagrado es el satánico derecho de los explotados a levantarse contra los explotadores. Son los organismos de masa de batalla organizados alrededor de las unidades de producción, con delegados donde estén representados todos los sectores cogidos, oprimidos y explotados por el dios capital. ¿Podrá la clase obrera dar el aguante, acaudillar y dirigir las masas satanizadas contra el conjunto del sistema enemigo? Peleamos por recuperar las tradiciones del movimiento obrero, donde la solidaridad y el respeto a las decisiones de las asambleas, los fondos obreros intocables y la defensa de los presos obreros eran su fin. Hay millones de trabajadores con 12 o 14 horas dejando la vida en el paraíso de las fábricas para que los santos patrones sigan enriqueciendo sus arcas mediante sus leyes esclavistas. Mientras millones piden un trabajo, un trozo de pan para sus hijos, que se pudran, trabajo para todos, 6 horas de trabajo con un salario de igual a la canasta familiar. ¿Cómo que no hay plata, hijos de un vagón de fachos? ¡Mierda! Allí están los millones que nos roban succionando hasta las tripas con la deuda eterna. Que la farsa de la crisis la paga el reino de Dios, el Banco Mundial y la patronal y cristianismo Fondo Monetario Internacional. Ningún pacto con el imperialismo. Sabemos que la mayoría de los trabajadores lo acuerdan aún con nuestra satánica propuesta y que guardan ilusiones en esta democracia para ricos, basadas en la supuesta igualdad y sus rameras vírgenes. Es necesario dar las respuestas a los sectores obreros y populares, levantando un programa bastardo de demandas democráticas, llamando a luchar por ella, autoorganizándose frente a los ataques que el gran dios capital se ve obligado a hacer contra los más mínimos derechos de los trabajadores y la juventud. No hacerlo sería un error mortal, ya que corre el peligro de que se lo ganen las católicas direcciones burguesas, que siempre intentan desviar el ascenso del obrero infernal, engañándolo mediante los mecanismos imperiales de la dictadura del capitalismo. Es por esto que necesitamos la brutal demoníaca organización satánica, un partido que eduque de mentes conscientes, capaces de formar verdaderos y maliciosos estrategas de la clase obrera infernal. Para avanzar hacemos un llamamiento a poner en pie un movimiento por un nuevo partido de trabajadores revolucionarios. Los trabajadores no tenemos frontera, solo cadena que destruir. Clamamos por la sangrienta y satánica revolución socialista mundial para aniquilar este sistema imperialista, responsable de todas las cristiandades que hoy sacuden a esta repodrida humanidad. El hambre, la miseria, la desocupación, la guerra. Siendo así, este vestuario movimiento está por la reconstrucción de un partido mundial de la revolución social. irán pasando los años. Tendremos muchas luchas por delante. Nuestra importancia en el mundo acrecentada día a día hará que se escriba una historia desde perspectivas diferentes. Y aquellos dos años de lucha en la tierra, de aquel primer año de gestación revolucionaria, serán apenas unas pequeñas líneas en la historia de nuestra revolución y de la revolución. Pero por pequeñas que sean esas líneas, por escueto que sea el comentario y la poca importancia que se le reconozca en el futuro, aquella guerra de escaramuzas de un grupo de hombres que tuvo como virtud fundamental la de tener fe, en esas pequeñas líneas necesariamente debe estar escrito el nombre de Castillo. Thank you. platónico. Habremos matado a Dios, pero mientras tanto nadie no podrá negar el placer de cenar banquetes de los mejores.